FM 99.7, Che Barracas. Tener un secretario de seguridad que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos ya es el primer horror del gobierno nacional. No error, horror. Así que esa es la primera parte. Luego, que el hecho que donde perdió ese dramático hecho, que perdió la vida Kevin, nos recordó muchos casos también donde hay una dejadez y una mirada indiferente a la gente que más necesita que el Estado se preocupe por su seguridad y en realidad por todos sus derechos humanos. Y quiero decir que los derechos humanos solo los viola el Estado. Ningún ciudadano viola los derechos humanos, comete crímenes de lesa humanidad. Solo el Estado. Y así tenemos que seguir. Ustedes saben de mi caso, por ejemplo, Gustavo desapareció, ya van a cumplirse 38 años. Sin embargo, nunca hasta este momento tuve una noticia que había pasado con Gustavo. Me boicotearon habeas corpus y el último que hice en el 2012 está archivado por dos veces seguidas. La palabra seguridad esconde muchas cosas. Tenemos que destaparla día por día y denunciar lo que está pasando. No se puede permitir que después de 30 años de estados constitucionales, de gobiernos constitucionales, todavía vivamos con miedo y todavía tengamos pérdida de vidas. Así que yo les digo que no estamos solos, ninguno de los que estamos acá. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, primero que nada, gracias a todos los que vinieron y los que están haciendo el aguante de un año a esta parte y desde mucho antes que un año también, porque hay acá un montón de compañeros de un montón de organizaciones que durante un montón de tiempo lucharon para que no pasara lo que pasó con Kevin, ni antes, ni ese puto día, ni todos los días que vinieron después, ni todos estos casos que venimos padeciendo a lo largo del último mes. A nosotros, que militamos muchas causas, que conocimos a muchos de estos referentes de la resistencia, desde nuestra asamblea, desde la militancia, de movernos en espacios en común. Hoy estamos acá por nuestra familia, porque nos robaron a un pibe de 9 años que estaba escondido abajo de la mesa, adentro de su casa, con un tiroteo por 105 disparos de Uzi, de FAL, arma de guerra, a 50 metros de dos casillas de seguridad, donde estos hijos de remil puta dicen que no recibieron llamados al 911, cuando hay 8 llamados al 911 que daban cuenta de lo que estaba pasando y que dan cuenta de que la prefectura estuvo en el lugar cuando Kevin estaba vivo y se fue y liberó la zona, porque son parte de esos mismos negociados que venían estamos denunciando desde mucho tiempo antes. ¿Qué cambió ahora? Que nos enseñó que partidos políticos hay muchos, pero derechos humanos hay uno solo. Derechos humanos hay uno solo. Y entonces nunca más nos podemos volver a preguntar. Nunca más nos podemos volver a preguntar cómo tenemos que jugar, porque con los derechos humanos no se juega, ni se especula, ni se hace cálculos políticos de si conviene o no conviene firmar, de si conviene o no conviene estar, de si conviene o no conviene decir día del año, y que tenemos que jugar contra esa estigmatización que hubiera hecho imposible este acto, esta presencia mediática, esta difusión y este grito de Kevin, si Kevin hubiera tenido 16 años y una gorrita. Pero como tenía 9 años, no pueden decir que es un jefe narco, y tampoco pueden decir, como dijo Página 12 ayer, que echar a ese gendarme después de papelón es un control de abusos. El control de los abusos tiene que ser popular, control popular a la fuerza de seguridad, y el control popular no venimos a pedírselo a Bernie, no estamos apelando a la sensibilidad de Bernie. El control de los abusos no es una decisión de Bernie, porque el control de los abusos es echar a Bernie, y esa decisión la tienen que tomar otros. FM 99.7, Che Barracas. Todos los funcionarios que estaban acá en este ministerio fueron los que nuevamente, utilizando los mismos métodos que utilizaron los peores años de la dictadura en nuestro país, arremetieron en el barrio Papa Francisco con topadoras y sacaron de los pelos y a balazos a todos los vecinos que permanecían, como siempre, peleando la vivienda digna que este gobierno, ni de la ciudad ni de la nación, ha garantizado en todos estos años de democracia. Claramente, para los pobres, la única significancia que tiene la palabra seguridad es represión, es muerte, es bala, es xenofobia, es racismo. No hay otro significado de la palabra Berni que no sea eso. No hay deuda de la democracia, hay políticas concretas contra los derechos humanos que se están cometiendo a cada minuto y salen de este ministerio. Y Berni se tiene que ir. Berni se tiene que ir y tiene que caerse la máscara de la política de derechos humanos que no existe si hay un pibe cada 10 minutos muerto en nuestro país. Este ministerio se fundó con sangre. Se fundó con la sangre de Bernardo Salgueiro, de Canavini Álvarez y de Rosmery Churapuña, los tres asesinados en el desalojo del Parque Indoamericano. La respuesta del gobierno nacional y también el aval del gobierno de la ciudad frente a esas tres muertes fue la creación de este ministerio, fue la única política, y este ministerio se fundó con sangre de nuestros barrios, con sangre de nuestros compañeros. FM 99.7, Che Barracas. Alrededor del 22 del pasado jueves 28 de febrero del 2013, policía de la comisaría séptima de Villa Centenario asesinaron con total impunidad a Ernesto Fabián Martínez, de 20 años, e hirieron a Santiago Díaz, de 17, en un procedimiento que a simple vista está teñido de irregularidades e ilegalidades. Los dos pibes iban a bordo de una moto y sin advertencia previa comenzaron a recibir disparos de arma de fuego de una camioneta Escort, en la cual iban efectivos de civil. Ante la balacera y sin que les diera la orden de detención, lograron esquivar los tiros, pero algunas cuadras después un patrullero los interceptó abriendo fuego indiscriminadamente contra la moto. Ernesto trabajaba de cartonero para poder vivir cada día y para poder llevar un plato de comida a su casa. Estaba esperando a su primer hijo. Recibió el impacto de bala por la espalda, lo que indica con total claridad que fue cobardemente ejecutado por los efectivos de la policía bonaerense en plena avenida Hornos, límite entre Lanús y Loma de Zamora. Otra vez el gatillo fácil, la impunidad, el abuso de poder de las fuerzas de seguridad se lleva la vida de un pibe pobre de los pibes, de un pibe pobre de los barrios populares de nuestro país. A Ernesto lo mataron por ser adolescente, por vivir en un barrio humilde, y sufrió lo mismo que sufren miles de pibes en el conurbano bonaerense, en el resto del país, que son continuamente agredidos, despreciados, maltratados, humillados por la policía. El gatillo fácil y la aplicación de tortura es una problemática que atraviesa desde hace mucho tiempo nuestro país. Mientras que la falta de justicia, la corrupción y la libertad de los asesinatos, de los asesinos e involucrados favorecen a estas prácticas que reproduzcan y naturalizan. Se murió, decían en el último llamado. ¿Cuántas veces se debe repetir ese llamado a los barrios de nuestro país? Otra vez los ratis tirando a matar, no importa cuándo hayan hecho estos pibes, si están armados o no están armados, los plomos siempre tiran a matar. La bronca y el dolor, el odio, la impotencia, la resignación, la indiferencia, la impunidad, la burla, la casi satisfacción enfrentan en alguna salita mediática del conurbano de un lado los familiares, amigos, compañeros, vecinos y de los otros mismos de siempre, los de uniforme, los que quieren tener licencia para matar a su antojo, los que sonríen ante el dolor de los pobres y que se creen los abanderados de la justicia. FM 99.7, Che Barracas.